partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón. Ya estamos a 18 minutos del mediodía, un soleado feriado de la independencia tenemos en Montevideo. A ver cómo está México, allí está el hombre, el representante oficial de Radio Centenario, Eduardo Victoria Baeza, representante para toda América del Norte, podemos decir. Eduardo Victoria Baeza, ¿cómo estás, Eduardo? Bien, Hernán, saludos. Sí, sí, no me bajes de categoría, representante para todo el norte del continente. Ahí está. Lo que es un riesgo, ¿no? Más que un mérito, es un riesgo. Así, así es, así es. Pues bien, escuchando muy, muy interesante lo que contaba el historiador sobre la independencia del Uruguay, que hoy se celebra. Yo pensaba que el Uruguay no era independiente y que le pertenecía a los banqueros y a los terratenientes brasileños, claro. Pero me voy enterando que sí es independiente. Tenemos de banqueros de varios lados y terrateniente ni te digo. Pero bien, hay que continuar la lucha artiguista, la sí. Independencia quedó trunca, hay que continuar la lucha artiguista. Estas celebraciones de postín, estas celebraciones de opereta que hacen los embajadores, las embajadoras, son simplemente eso, ¿no? Parafernalia de opereta. Hay que continuar la lucha seria del artiguismo por nuestra verdadera liberación nacional e independencia, porque en materia económica no somos independientes. En materia política, las decisiones se toman consensuadas con Washington, en muchas ocasiones vienen directas. Así como les decía, un buen momento para rememorar, para ver todo lo que nos falta y para hacer un tributo, una conmemoración a quienes se rifaron muy duro, se jugaron la vida, se jugaron el futuro, se jugaron todo lo que tenían que jugarse en su momento por la independencia de nuestros pueblos. Exactamente, nos inventaron los ingleses, ¿no? No nos inventó cualquiera tampoco, ¿no? Ah, no. Tienen pedigrí, los uruguayos tienen pedigrí. Imagínate. Bueno, Eduardo, vayamos a México, a ese pueblo hermano también con esa historia de lucha tan rica. Nos propones empezar hoy por el programa Quédate. Quédate en México, pues como les comentaba hace unas semanas, por más que se reunió Biden con el presidente López Obrador y el canciller Ebrard con la vicepresidenta Kamala Harris y juraron y perjuraron que el programa Quédate en México, un programa que instauró la administración Trump para los migrantes que están pues solicitando asilo o que de alguna manera pudieron entrar formalmente al sistema estadounidense de protección, se tenían que quedar en México. Bueno, por más que prometieron que ese programa ya no iba a estar con Biden y que Biden lo había suspendido, la Suprema Corte de los Estados Unidos determinó en la apelación que hizo el gobierno de Biden queriendo suspenderlo, el programa este de Trump, pues determinó que no, falló en contra. Así que el Supremo de los Estados Unidos revive el programa Quédate en México. Los migrantes que pidan asilo, los migrantes que entren de alguna manera al sistema, intenten legalizar su situación en los Estados Unidos, van a tener que esperar un montón de años, porque es una burocracia tremenda y horrible, van a tener que esperar un montón de años en México. Van a ser enviados a México como se acordó en ese programa, un programa que implementó la administración de Donald Trump y que la administración de Andrés Manuel López Obrador le aprobó plenamente. Así que, pues como les comentaba hace una semana, la bola ahora está en manos del gobierno de López Obrador, que como les he venido comentando es un animal político y pues va a negociar, no se la va a dejar gratis, lo va a aceptar, sin ninguna duda lo va a aceptar, pero lo va a encarecer, ¿me entienden? Lo va a encarecer, lo va a aceptar porque es muy difícil poder decirle que no a los Estados Unidos si pesadean, pero lo va a encarecer. Vamos a ver qué negocia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a cambio de la aceptación. Porque una cosa es lo que diga la Suprema Corte de los Estados Unidos, que el programa Quédate en México debe continuar y que los migrantes en Estados Unidos que intenten ser refugiados o que de alguna manera puedan intentar regularizar su situación tengan que quedarse en México. Y otra es que el país lo acepte. México puede rechazar la implementación de ese programa. La Suprema Corte de Estados Unidos no tiene esa injerencia. Así que está en manos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidir sí o decidir no. Yo creo que va a decir que sí, pero se las va a poner más caras. Ahora cuesta más caro y les va a negociar muchísimos acuerdos políticos en donde México, el gobierno de López Obrador, la Cuarta Transformación, Morena, necesitan el respaldo y el apoyo de la administración Biden y algunos otros acuerdos económicos. Así que con este fallo de la Suprema Corte, pues se hace más poderoso Andrés Manuel López Obrador en la mesa de negociación contra Joe Biden y Kamala Harris. Así que bueno, como les comenté unas semanas, López Obrador es un viejo lobo de los mares políticos y en este momento trae la mano López Obrador en la mesa de negociación. La Corte de Estados Unidos determinó que el programa Quédate en México, implementado por Donald Trump, debe continuar y ahora está en el gobierno de López Obrador. Aceptarlo o no aceptarlo, creo que lo va a aceptar y le repito, se le va a poner un poquito más caras a Biden y a Kamala Harris. ¿Cómo la ven? Bien. Va, bien no la vemos, pero lo otro que planteás, el otro tema es López Obrador y la oposición, la situación entre López Obrador y la oposición. Sí, la oposición mexicana, que es una oposición de ultraderecha, ultra corrupta, ultra conservadora, que no la soporta ni la oligarquía, ni siquiera la oligarquía mexicana. Ni siquiera la oligarquía mexicana, los Slim, los Azcárraga, los Servidje, todos los apellidos, los Salinas, Pliego, todos los apellidos de ilustre prosapia oligárquica de la nación, no los soportan. Están con López Obrador porque ya no los aguantan. Y eso se refleja en el poco apoyo que tuvieron en las últimas elecciones económicamente y la poca posibilidad electoral que tuvieron realmente. Bueno, pues la oposición en México en este momento se fue a la OEA, como si la OEA valiera algo ahí con el paisano de ustedes, con Almagro, a denunciar que las elecciones en México pues fueron un fraude porque estuvieron plagadas de irregularidades y plagadas de financiamiento del narcotráfico. Los narcotraficantes número uno del PRI, del PAN y del PRD, los que abrieron la caja de Pandora, los que abrieron a la locura de la guerra en contra del narcotráfico, los criminalazos del PAN, los criminalazos del PRI y del PRD, ahora van y se juntan con Almagro para intentar que intervenga en México porque el narcotráfico se apoderó de las instituciones. Así de hipócritas son. Pero pues es muy difícil que proceda, porque como les digo, ni siquiera la oligarquía nacional los quiere. En este momento están alineados junto con López Obrador. Y es que fíjense ustedes, en estos días López Obrador mandó un citatorio. El gobierno de López Obrador, la fiscalía, envió un citatorio a Ricardo Anaya por los delitos que cometió. Ricardo Anaya fue durante mucho tiempo el líder del Partido Acción Nacional, un hombre joven, súper corrupto, no tiene forma de explicar su fortuna. Un hombre que pues más que nada era un lobista, más que un político, era un lobista que cobraba caro sus servicios. Bueno, pues le envían un citatorio porque en el caso Obrecht, Lozoya, uno de los brazos derechos económicos de Enrique Peña Nieto, llegó a un acuerdo con la fiscalía para ser testigo protegido y está señalando a muchísimos panistas, entre ellos a Anaya, que en ese momento era el coordinador de la bancada del PAN en la Cámara, en el Congreso, pues lo está señalando de que recibió dinero a cambio de aprobar reformas que privatizaran los recursos públicos, en este caso particular, el petróleo, el gas, etcétera, etcétera. Entonces le giran un citatorio en estos días a Ricardo Anaya y se hace la víctima, ¿no? Como dicen por ahí, se hace la víctima. Sí. se hace la víctima Ricardo Anaya, pero la verdad es que no puede comprobar el origen de su fortuna. Y también está el run en los medios de comunicación que en estos días se le van a girar también citatorios al expresidente Enrique Peña Nieto. Algunos de sus más cercanos colaboradores están en la fuga. Se emite también una orden de aprehensión hace unas semanas contra Luis Ernesto Derbez. Él fue ex canciller de Vicente Fox por el desvío también de pues más de 100 millones de pesos, que son varios millones de dólares. Y todo esto se concatena, todo esto se alinea con la detención de los colaboradores más cercanos del expresidente, el borrachín criminal de Felipe Calderón. Aquí estaba leyendo en esta nota, Estados Unidos tiene más de 974,000 pruebas contra Genaro García Luna. Estados Unidos tiene más de 974,000 pruebas contra Genaro García Luna, quien fue su brazo derecho, quien fue el ejecutor, el superpolicía de la nación, y Luis Cárdenas Palomino, que también ya está preso, y vinculan a los personajes más cercanos a Felipe Calderón con el narcotráfico. Están presos, algunos de ellos están presos en Estados Unidos, los está acusando el gobierno de los Estados Unidos. Por otra parte, el peñanietismo, están todos en la fuga, tienen ahora citatorios, otros tienen órdenes de aprehensión, están prófugos internacionales por el caso Bedrich. Así que toda esta oposición que intenta alinearse del peñanietismo y el calderonismo en contra de López Obrador, pues lleva la de perder. Y la única forma que encuentran es acusar al gobierno de López Obrador ante la OEA, ante Almagro, de narcotraficante, y ver si en un futuro la oligarquía se cansa de López Obrador, se cansa de apoyarlo, sí, y les vuelve a dar un poquito. Yo la veo muy difícil. La verdad es que en los últimos años se enriquecieron, cansaron realmente a sus mecenas, están cansados. Carlos Slim está cansado de las barrabasadas y de las extorsiones de los Calderones y de los Peña Nietos, y decidió jugársela, y se la está jugando bien con la Cuarta Transformación, y le ha ido muy bien. Así que por ese lado va a ser muy difícil, y nuevamente López Obrador pues lleva la mano. Pasaron las elecciones, quedó bien posicionado, perdió una batalla que fue la de juzgar a los expresidentes. No hubo, o no quisieron que hubiera, no pusieron el pedal a fondo, no se pudo pasar ese referéndum, ese plebiscito. Pero bueno, pues como les comentaba hace unas semanas, tiene la fiscalía, cuenta con la fiscalía, y en este momento ya se está yendo contra la clase política del pasado, contra los principales operadores, y le giran este citatorio al joven señor Anaya, que va a tener que irse a los Estados Unidos exiliado. Pero por otro lado, bueno, pues también tiene mucha forma de negociación, mucha mano de negociación el gobierno de López Obrador con el gobierno de los Estados Unidos. Así que la oposición mexicana está en fuga. La oposición mexicana solamente se está agarrando del único que se pueden agarrar, que es de la OEA y del señor Almagro, que en este momento pues yo veo muy difícil que los pueda proteger. ¿Cómo la ven? Qué panorama movido, sí, habrá que ver qué dice Almagro también de todo esto. Eduardo, bueno, muy... Con Almagro es muy sencillo. Almagro son dos cosas. Es lo que le digan, lo que le diga Biden en este momento, claro. o si te alcanza para comprarlo. Claro, él tiene un precio, claro. Y te pone el precio en la mesa y dice, bueno, yo te lo vendo a este precio, y si no, lo que le diga su papi, que es quien esté de presidente de los Estados Unidos, ¿no? Si papá quiere, si papá no quiere, pues no lo puedo hacer, pero si papi me da el chance y tú me llegas al precio, pues yo te lo vendo. Ese es Luis Almagro, una mierda humana. Bueno, muy ofendidos por tu caracterización de nuestro compatriota. ¿Qué va a hacer? Terminamos esta columna y bueno, esperamos que para la próxima Almagro te responda. Vamos a ver si hay reacciones. Que se vaya buscando en la radio. Esperemos que responda. Un abrazo grande, Eduardo. Hasta la próxima. Un abrazo, saludos y feliz día de la independencia. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.